Me imagino una mañana con lluvia. Al entrar al veterinario, ya puesta el guardapolvo, rápidamente a hablar con una de las chicas que traían un perrito que estaba en mal estado, ya que había sido maltratado. Por suerte les escribí las medicinas que necesitaban las clientas. Se fueron con el perrito felices y contentas.